Buenas noches. Abdul, el inquilino a las redes, les habla. Comenzando otra jornada nocturna, plagada de mantos sonoros. Hoy es martes 4 de julio del 2017. Está sonando Pies de Loto, programa enfocado hacia la música de India y de zonas aledañas. Vamos a comenzar esta jornada con la dama de oro Anuradha Paudal, que nos va a deleitar con su gran sentir y gran impronta en estas aguas tan misteriosas. Anuradha Paudal cantando una canción que se llama Lag Jagale que Peer es un tributo. Hermosa canción, hermosa esa voz nueva, como aniñada. Qué placer, ¿no? Poder verla cantar. Vamos a ir a un instrumento muy particular también en India llamado Esraj. Se toca con un arco. Y vamos a introducirnos por unos instantes en el Raga Bhairavi, ejecutado por Ashad Khan. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Aquí estamos con Pies de Loto. Escuchamos parte del desarrollo del Raga Bhairavi, ejecutado por Arshad Khan. Ese Raga era el instrumento en este caso abordado Rag Bhairavi es hermoso, es uno de los ragas tan sentido, ¿no? Uno es como que va descubriendo después ese no lenguaje, sino ese sentir en sí mismo de lo que te transmite, y después de lo que uno se va enterando en base a las letras, en base a la historia, en base al suceso. Y son realmente muy placenteros. Este tema está dedicado a todos los oyentes que les guste sentir. Nahat Mandir y sus secuaces, Emilia. Muchísimos. Vamos a ir ahora a disfrutar un poquito del raga Kirbani en una lap con otro de los instrumentos que también te llevan y te traen como si fueses una felpa, pero tan amorosa. Vamos con Hari Prasad Chaurasia y una lap de raga Kirbani. Thank you. yo pido perdón a veces por no poder... ya sucederá en algún momento. Los ragas, particularmente en India, tienen tiempos en donde se ejecutan, tiempos en el sentido de las estaciones, el uso no horario, sino el naciente y el poniente. Entonces, como está muy cerca del Ecuador, sucede que son muy exactos en eso, ¿no? Raga vespertino, nocturno, diurno, hay momentos muy determinados. En el caso de Bhairavi, que ahora había un extracto, se sabe cuándo empieza, pero nunca cuándo termina. Hay ragas nocturnos en India, me han dicho que empiezan a las 10, 12 de la noche y terminan a las 5 o 6 de la mañana. Se va redescubriendo, se va encontrando, se va disfrutando, se va conviviendo con esa, con esos sonidos que el ejecutante en ese momento expone. Entonces, bueno, esto estaba sonando Hariprasad Chaurasia, Bansuri. Esto fue grabado en vivo en Alemania. Solo la lab dura como 25 minutos, por eso les decía. Y bueno, era compartir un poco con ustedes este instrumento tan bello. Hay muchísimos instrumentos. El principal es la misma voz, somos nosotros mismos. En el sentido de poder casi bajar literalmente, no en forma cibernética, sino que la trasciende, que va a lo verdadero ciber, si se quiere, el universo entero, el cosmos en su plenitud. Bajar esos sonidos de esos lugares. Hay una concepción del mundo que fue visualizada sonoramente por Ravi Shankar, y veamos cómo tiñó a la mujer, cómo renace, cómo aparece la mujer. Thank you. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Escuchábamos esta melodía, el Women Remixing, en la placa Genesis, abordada por la concepción de Ravi Shankar. Vamos, dentro de lo que es la incursión de Occidente. No incursión, no es eso, sino cómo la música y los instrumentos que llevaron a los orfebres de todas esas cosas y en su deambular se pueden juntar y hacer y compartir en realidad todas instancias sonoras. Yo quiero que escuchen esta canción que se llama The Long Road. La canta Nusrat Fateh Ali Khan y Eddie Vedder. Sí, Eddie Vedder. Sí, Abdul. Pero yo te no, pero es de la película de perdón, Eddie Vedder, sí, está con el capitán. Escúchenme, vamos a escuchar esto, y después les comento un poco más. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Escuchamos entonces a Nusrat Fateh Ali Khan y Eddie Vedder. The Long Road era el título de la canción, perteneciente al soundtrack de la película Dead Man Walking. Dura película, recuerdo ahora de nombrarla, ¿no? ¿De acuerdo? Sean Penn, Susan Sarandon, delirio. Y en esa placa hay otro track más de ellos. Está Tom Waits, hay un montón de músicos que hacen eso. Pero bueno, quería un poco hacer este comentario en cuanto a Nusrat y a Eddie Vedder. Y siempre se va como son esas esferas que en su interior están tan, siempre hay mutaciones, siempre hay, se genera y regenera, ese generar y regenerar sonoro hicieron que, bueno, dentro de lo que es la música del sur de India, la música carnática, se hayan gestado materiales y interpretaciones y lenguajes tan sentidos. Y quería compartir con ustedes Face to Face. Luego les digo quiénes están detrás de esto. estábamos con Face to Face a cargo de Shakti, agrupación, concepto musical, Zakir Hussain, John McLaughlin, Brivan Dayam y montones que se aunaron en este concepto musical y abordaron toda esta temática del sur de India, como esas primeras mezclas, esas primeras también improntas de instrumentos diferentes en sus afinaciones y en sus conceptos también. Vamos a, si te parece, señor Emanuel, otro Khan, ¿sí? Porque hay muchos. En este caso, Raga 1 de Deepak Takhtal, Fateh Ali Khan, Ian Garbarek, Ustad Nasim Ali Khan y Ustad Shaukat Hussain. Ellos van a meterse y van a andar, pero con muchas alfombras alrededor, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Thank you. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Increíble como antes McLaughlin con la guitarra, con Shakti, ese concepto, en este caso Ian Garbarek con su saxofón, que no es el saxofón clásico que uno está acostumbrado quizá cuando te mencionan saxofón a una banda de jazz. No hay que alejarse de ese parecer, porque es así. Si haces una estadística en donde quiera que estés, nadie va a tomarlos desde otra forma, porque es una cuestión de lugar, de época y de situación. En este caso es otro concepto de saxofón, y por eso quería compartirlo con ustedes. Estamos en La Vecindad Radio, ¿no? Emanuel, transmitiendo Pies de Loto, está al aire, y nos vamos a abordar esta última estancia para volver a encontrarnos el próximo martes, 22 horas. Abdul les agradece su visita, porque siempre nos visitamos. El sonido es traslado también, ¿eh? No todo pasa por los ojos. No todo. Vamos a disfrutar un poquito, Manuel, de esta hermosa otra dama de oro, Sheila Chandra. Gracias por estar. Los quiero mucho. Abdul Al-Asred, el inquilino, siempre está. Gracias. Makrif.